me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos un miércoles más. Hoy es miércoles 20 de febrero de 2013. Son las 5 de la tarde con un minuto y bueno, iniciamos una transmisión más de Las Brujas de Venus. Agradezco a la gente que estuvo pendiente del programa de la semana pasada. Tuvimos ahí algunos problemas técnicos, un poco por la página que está en mantenimiento. Ahora estamos presentando una página provisional en lo que se da la nueva imagen, pero para facilitarles más a la gente que está al pendiente de nuestras transmisiones, que puedan escuchar ahí en lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, bueno, con más facilidad el programa. Y pues también tuvimos algunas fallas técnicas con la conexión con el internet, porque estábamos en el Zócalo de Cuernavaca, en una actividad del Instituto de la Juventud con varias organizaciones de la sociedad civil, y bueno, ya estaremos subiendo el audio completo del programa para quienes no pudieron escucharnos, pues que se enteren de lo que sucedió en esta actividad. Saludo a la gente que ya está del otro lado de sus computadoras, ya hay gente conectada que está haciendo comentarios en las redes sociales. Recordarles que me encuentran como Bruja Mística en Facebook para, bueno, tener comunicación constante, no solo a lo largo de esta hora en vivo, sino también a lo largo de la semana para seguir comentando pues los temas que aquí ponemos en la mesa. Voy a saludar a la gente, nos están escuchando pues de varias partes del país. Está Adrián Hernández, está también los compañeros, las compañeras de Centro de Medios Libres, está Coco Celis, ¿quién más está? Está Juan Machín, también está Yurema Musquiz, si nos está escuchando con André, pues va un beso, un abrazo para ella y para el pequeño André. Está también Juana la Loca, como siempre en primera fila, está Efraín Cruz también escuchando, y bueno, quien se vaya conectando, quien se siga conectando a través de las redes sociales, está también Ramsey Solano, está Marco Ruiz, como siempre, también ahí al pendiente, y pues acá estamos posteando la liga de la página del programa de la radio, si están ya las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, pues también un abrazo solidario para todas ellas. Vamos a seguir aquí al pendiente de sus comentarios, que se conecten, que comenten, que opinen al respecto de los temas que hoy traemos a la mesa, que son dos. Hay mucha información, hay algunas noticias del estado de Morelos importantes de difundir y otras de otras partes de la República que también pues son urgentes de difundir, y también traemos audios preparados para este programa. Vamos a comenzar con algunas notas. Desafortunadamente son pues notas tristes, notas que indignan, que molestan. Seguimos viviendo una situación de extrema violencia en el estado de Morelos, a pesar del trabajo, el esfuerzo que se está haciendo desde las organizaciones de la sociedad civil, desde algunas instituciones que, bueno, ven en la solidaridad, en la unión de esfuerzos, pues una posibilidad de construir una sociedad mejor, pero aún así la violencia sigue estando presente todos los días. Todos los días hay hombres y mujeres asesinados, hay mujeres violadas, hay hombres levantados, hay secuestros, hay muestras de extrema violencia, y pues aunque es lamentable y es indignante, pues en estos medios de comunicación también es nuestra labor estar al pendiente de esa situación y difundirla, que la gente sepa lo que está pasando, que la gente se informe, pues no para infundir miedo como lo hacen en algunos otros medios de comunicación, sino para buscar estrategias de cuidado, de protección entre todas, entre todos. Ya lo veíamos desde hace un par de años cuando la violencia, bueno, tomó un un tamaño que antes no se imaginaba siquiera. Y bueno, tuvimos que llegar a estrategias de colaboración, de solidaridad, de protegernos unos a otros, de estar al pendiente unos a otros. Y bueno, siempre hemos dicho que las redes sociales son un instrumento, son una herramienta también que debe servir para eso. Si bien es una buena herramienta para la expresión y demás, pues también es un método que nos puede servir todavía de manera gratuita, y eso hay que defenderlo, para la protección, para la comunicación, para que en otras partes del país y del mundo sepan lo que está pasando en una localidad, un municipio, un estado. Saludo a Afrodita Morelos y a José Martínez Cruz de la Comisión Independiente de Derechos Humanos. Un abrazo también para él. Recordarles que estoy como Bruja Mística y que pues pueden hacer también acá sus comentarios a través de las redes sociales. Entonces, bueno, iniciamos con estas notas. Antes saludo a la gente que nos escucha también a través de la retransmisión en Red Nosotras en el Mundo todos los domingos a las 12:30 del día. En RedNosotrasEnElMundo.org se retransmite el programa de las Brujas de Venus en este esfuerzo colectivo que hacen sobre todo las compañeras de España, de El Salvador, de Argentina, de conjuntar estos espacios de difusión con corte feminista, con perspectiva de género, y que pues conjuntan varios programas de radio de muchas partes del mundo que pues se puede escuchar ahí en su página RedNosotrasEnElMundo.org. Así que bueno, va un abrazo para ellas, en especial a Lucía, a Susana, compañeras de Red Nosotras en el Mundo, pero también a la gente en general que nos escucha a través de esta retransmisión. Y saludo también al compañero Sergio Sánchez Navarro, que como siempre después del programa en vivo pues pondrá música. En un ratito nos estará diciendo qué música pondrá hoy, pero vamos a iniciar con la información. Les decía que son pues temas lamentables, pero que bueno, siguen ocurriendo todos los días en Morelos. El día de hoy salió una nota muy temprano, incluso bueno, tuve la oportunidad de enterarme antes de los medios, o sea, antes de enterarme por los medios, pues me enteré por gente que estudia ahí cerca de la Procuraduría. Y bueno, sale la nota muy temprano de una mujer baleada en Cuernavaca. Esto sucedió muy cerca de la Procuraduría General de Justicia. Y bueno, leo la nota que sale en La Jornada el día de hoy y dice: Cuernavaca, Morelos, una mujer fue herida de bala esta mañana cuando iba a dejar a su hijo al colegio. El ataque ocurrió en la calle Tabachín de la colonia Buenavista, en donde se ubica la Procuraduría General de Justicia y la 24ª Zona Militar y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero ninguna corporación intervino y el hombre huyó. La mujer iba manejando una camioneta tipo Toyota con su hijo y su madre. Versiones apuntan que la mujer se opuso a un asalto, otras que intentaron secuestrar a su hijo. Esta es la nota que sale en La Jornada, y bueno, hay información de que la mujer evidentemente está herida, está en un hospital, y bueno, seguiremos al pendiente de lo que suceda. La situación es grave, si era un asalto o si era un intento de secuestro de su hijo, bueno, la intención y la extrema violencia hacia las mujeres, hacia los hombres en este estado, en diferentes partes de la República, pues es lo que nos atañe, pues estar al pendiente y ver de qué manera revertir esta situación que, bueno, ya cada vez es de extrema gravedad. Hay otra nota que nos están mandando hace un ratito, poco antes de iniciar el programa, es una nota de Proceso y dice: Ejército toma instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos. Dice: México DF, Proceso, desde el mediodía, el enorme edificio de la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos está tomado por el Ejército y la Policía Federal, que revisa el armamento, credencial y equipo de los policías estatal y municipal. El operativo militar y policíaco se realizó desde 2 horas y media, desde hace 2 horas y media, y se mantiene en todo el edificio de varios pisos ubicado a las afueras de la ciudad de Cuernavaca, sobre la autopista del Sol que lleva a Acapulco. El gobernador Graco Ramírez no quiso dar ninguna explicación sobre el operativo que se desarrolla en las instalaciones de la Secretaría a cargo de Alicia Vázquez Luna. Dos versiones corren al respecto. La primera es que un grupo armado habría entrado al edificio de la Policía del Estado y se llevó a 2 elementos. La segunda es que después de un enfrentamiento con policías estatales en el sur del estado, elementos de la Procuraduría, adscritos al Asiedo, entraron al edificio a realizar una detención. Hasta las 2 de la tarde seguía el hermetismo del gobierno estatal y también la revisión del Ejército y la Policía Federal, que tomó literalmente las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Cabe recordar que 10 policías estatales se encuentran bajo investigación del atentado que sufrió el pasado 8 de febrero a la medianoche el procurador de la entidad, Rodrigo Dorantes. Según el gobernador Graco Ramírez, los policías están coludidos en el atentado, pero la secretaria de Seguridad Pública, Alicia Vázquez, lo contradijo, asegurando que los escoltas del procurador dispararon primero y los policías respondieron matando a 3 policías estatales que resguardaban al procurador. Pues es un tema que ha corrido con mucha fluidez en los medios de comunicación, en las redes sociales, pues ya lo habíamos anunciado aquí. Es un tema delicado del cual no se puede hablar así con tanta facilidad, hay que investigar, pero pues evidentemente hace falta también que el gobernador se pronuncie al respecto de esto. La ciudadanía necesita saber qué está pasando con estos grupos que se supone que están resguardando la seguridad de todas y de todos. No se trata de lo que estén haciendo escondidas o de los asuntos que estén arreglando entre unos y otros. Son elementos de las policías que se supone que deben cuidar a la ciudadanía, y bueno, en esta intención que ya está aceptada del mando único, pues necesitamos ver resultados, necesitamos ver que esas estrategias que se están dando en el gobierno estatal, pues den resultados positivos para la gente, no para ellos, no para sus intereses, no para que no den ninguna declaración y entonces el Ejército y la Policía Federal siga pudiendo hacer lo que se les da la gana, sino plantear las cosas claras, decir qué se está haciendo y por qué se está haciendo. Es un tema delicado y bueno, estaremos también al pendiente de lo que suceda en la Secretaría de Seguridad Pública. Y pues bueno, hay más noticias, pero antes quisiera compartirles un audio. Hemos estado en varias actividades en estas 2 últimas semanas. Hay mucho movimiento, hay muchas actividades alrededor de un tema que también para las Brujas de Venus y seguramente para mucha gente de la sociedad, de las organizaciones, de las instituciones, pues es un tema importante. Seguimos diciendo que los temas se refieren como temas de género, pues no son temas de mujeres, no son asuntos ni problemas de las mujeres. Esta violencia que se está dando desde diferentes ángulos, en muchos espacios en donde las mujeres nos desarrollamos, la violencia que se ejerce todavía en contra de nosotras, no es un tema que tengamos que resolver nosotras, o que tengamos que buscar soluciones, o que nos tengamos que reunir solo nosotras para resolverlo. Hay que platicarlo, hay que socializarlo, hay que hacerlo visible de todas las maneras posibles. Y bueno, uno de los temas principales de nuestra lucha, de nuestro trabajo en este espacio de comunicación, pues es el tema del derecho a decidir. Sin embargo, hay antes un audio que quisiera dos audios que quisiera compartirles en torno al 14 de febrero. La semana pasada estuvimos transmitiendo en vivo, o intentando transmitir en vivo, ya les decía que hubo algunos problemas técnicos, una actividad en torno al 14 de febrero con el Instituto de la Juventud, el Instituto Morelense de la Juventud, que convocó a varias organizaciones de la sociedad civil para participar en esta actividad de Todo es Amor, que, bueno, platicábamos con Joana, con algunas otras compañeras del Instituto de DDCER, estuvo también Eda Alcántara, y estábamos platicando sobre la importancia de hacer este tipo de actividades alrededor de una fecha como tan controversial como lo es el 14 de febrero, si bien pues la población gusta de comprar, de regalar, de hacer algo especial con los amigos, con la pareja, con la familia en esa fecha, pues platicábamos sobre la importancia de darle la vuelta también a este tema del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, que se celebra en muchos países y que precisamente por eso se pudo hacer una campaña internacional y en particular en el estado de Morelos, pues esta actividad con el Instituto Morelense de la Juventud, en donde se cuestionaba qué tipo de relaciones llevamos, no solo el 14 de febrero, porque muchas veces, pues, tenemos una relación de pareja o tenemos una relación de amistad y no somos tan cuidadosas, cuidadosos en esas relaciones, pero el 14 de febrero demostramos el amor y demostramos la amistad y regalamos cosas, y antes y después del 14 de febrero tendríamos que hacer un análisis y una crítica sobre qué tipo de relaciones llevamos. Y una de las prioridades para esta actividad del Instituto de la Juventud, pues fue precisamente eso, hacer una actividad en donde la gente que pasara, en primera tomar los espacios públicos, que siempre ha sido importante, pero que la gente que vaya pasando tuviera un cuestionamiento sobre qué es amor y qué no es amor, qué es parte de una relación amorosa y qué es parte de una relación no amorosa. Y eso tiene que ver con lo sano que es esa relación, sobre todo que era el lema principal de esta actividad, las relaciones no violentas, ¿no? Las relaciones de cualquier tipo, de amor, de amistad, de familia, de trabajo, de escuela, las relaciones humanas se deben construir sin violencia. Y este era como la frase principal de esta actividad, además de que también platicábamos con las compañeras sobre lo histórico que es que desde una institución se convoque a las organizaciones de la sociedad civil para hablar de estos temas, para hablar de sexualidad, para hablar de métodos anticonceptivos, para hablar de la no violencia. Hubo también algunas organizaciones que están trabajando con ciencia y tecnología bastante interesantes y que hablaba, esto era bien bien interesante, que hablaba de Más Ciencia por México, es la organización, y hablaban sobre las reacciones químicas que se dan cuando se tiene una relación amorosa, cuando ves a la persona que te gusta, cuando sientes ese cariño, ese amor, qué es lo que pasa en tu cuerpo químicamente. Entonces es darle la vuelta y decir, no tienes que comprar un objeto que aparte te imponen, te dicen qué tipo de objeto comprar en esa fecha, ¿no? O sea, no puedes comprar cualquier cosa, tienes que comprar chocolates o peluches o flores o globos, ¿no? Eso es lo que te dan para comprar, sin opción alguna de, bueno, si quieres comprar, pues compra lo que quieras, por lo menos, ¿no? Pero sobre todo decir, no es necesario gastar dinero, no es necesario ir a un restaurante lujoso, comer cosas que no comes de manera habitual. O sea, esas cosas son impuestas y también hay que romper con esos esquemas que nos dictan. Entonces, el 14 de febrero, que sea un día, si se va a celebrar el amor y la amistad, que es algo que se debe celebrar, que digo, estoy de acuerdo con que se celebre, pero haciendo un análisis y una crítica sobre, porque también amar es tener una vida sexual sana y responsable, y también amar es tener una decisión sobre la reproducción, y también amar es, el cartel decía, amar a tus mascotas, amar a tu trabajo, amar a tu estado, amar a tu gente, a la gente que está alrededor, a quien no conoces, a quien sí conoces. Es decir, el amor y la amistad va mucho más allá de eso que nos imponen, y esto era, bueno, parte de la actividad del Instituto Morelense de la Juventud. Pero también hubo una actividad muy importante que fue una campaña internacional que se llamó Un Billón de Pie. Fue la primera vez que se hizo en varias partes del mundo y, bueno, fue una campaña en donde se estuvo difundiendo a través de YouTube un video con una canción y los pasos, la coreografía de una canción contra la violencia hacia las mujeres. Y la idea fue que 1 billón de hombres y de mujeres nos pusiéramos de pie y bailáramos en las plazas públicas, que bueno, esto tiene varias cosas que analizar y que aplaudir: el tomar los espacios públicos, el apropiarnos de nuestro cuerpo bailando y el pronunciarnos con el cuerpo, con el baile y también con la palabra, con la voz, en contra de la violencia hacia las mujeres. Fue una campaña muy importante que, bueno, ya están corriendo ahí en las redes sociales, en el internet, pues videos de otros países, que también es bien, bien bonito ver cómo se dan, cómo cada país, de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a su convocatoria, pues hacen actividades distintas, pero como también lo que sucede en México se puede difundir en el mundo y lo que sucede del otro lado del mundo se puede difundir de inmediato, de manera inmediata a México. Entonces voy a compartir con ustedes un audio en donde se escucha la voz de Magua Becerril, que es parte del Instituto de las Mujeres para el Estado de Morelos, en donde explica un poco esta actividad, esta campaña internacional. Y al final, pues escuchan las voces de quienes acompañaron en esa actividad aquí en el Zócalo de Cuernavaca. Entre ellos, bueno, estuvo el presidente municipal de Cuernavaca, Jorge Morales Barut, que bueno, se sumó a esta actividad. Y bueno, también él y Magua y Adriana Mújica Murias, la directora general del Instituto de las Mujeres para el Estado de Morelos, y otras compañeras se pronunciaron y se pusieron de pie en contra de la violencia hacia las mujeres. Entonces vamos a escuchar este audio. Sigo saludando a la gente que se conecta, que está en las redes sociales. Está Norma Martínez, le mando un abrazo. Está también Patricia Bumburi. Está Luis Adrián Calderón. Está Leonardo Mosqueda. Que bueno, están diciendo que se están conectando. Está también Belén Sánchez Recillas. Y bueno, sigo saludando a la gente que se conecta. Ojalá que difundan la liga del programa y bueno, que sea más y más gente la que pueda escucharnos para compartir estos audios y esta información. Vamos entonces con lo referente a la campaña internacional 1 billón de pie. Vamos a escuchar a Magua y a quienes estuvieron en el Zócalo de Cuernavaca, y después vamos a escuchar a Mechtil Durmont, que es una compañera de Radio Flora, a quien le mando un gran, gran, gran abrazo con todo mi amor, con todo mi cariño, hasta Hannover, Alemania, que también nos mandó un audio saludando y explicando lo que hicieron en esa ciudad alemana el 14 de febrero, dentro, en el marco de esta campaña internacional 1 billón de pie. Así que bueno, vamos a escuchar a Meni también. Y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Bueno, muy buenas tardes. Desde luego, pues saben que el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos también nos sumamos a esta campaña. Agradecerles a todas y todos los presentes y al público en general que nos hayamos sumado a esta campaña, que hayamos acudido al llamado mundial. Mientras estoy hablando, una mujer está siendo violada en este país. Cada 4 minutos, de acuerdo a la Secretaría de Salud, una mujer es violada en México, lo que significa 360 mujeres al día y 131.400 al año. Una de cada 3 mujeres en el mundo será golpeada o violada a lo largo de su vida. Si es que no hacemos algo más grande para impedirlo y cambiar la conciencia de la humanidad. Una de cada 3 mujeres suman 1.000 millones de mujeres. Esto es una tragedia mundial. 1.000 millones de mujeres y hombres en el mundo, hoy, bailando, poniéndonos de pie en contra de este tipo de violencia, es una revolución. El día de hoy estamos formando parte de una revolución, de conciencia. Y porque las palabras no han sido suficientes, el día de hoy estamos haciendo una revolución con nuestros cuerpos, con alegría y esperanza, con amor, bailando y cantando. Alguien dijo, ¿de qué nos sirve hacer la revolución si no podemos bailar? Así es que esta campaña da respuesta a esto. El video mostraba o muestra, más adelante verán, distintos tipos de violencias que suceden en todo el mundo. Desde mutilaciones genitales, desde mujeres que queman por adulterio, las queman vivas, de violaciones, incestos, abusos, golpes, secuestros, trata de personas, en fin, una cantidad de tipos de violencia que suceden en el mundo. Esta campaña del día de hoy intenta aportar al cambio profundo de la cultura patriarcal. Queremos cambiar esta cultura en todo el mundo, que es una cultura que sigue reproduciendo y permitiendo estas conductas criminales. 200 países del mundo entero se han sumado a esta campaña. La violencia contra las niñas, niños y mujeres no es un tema de mujeres. Es una crisis humanitaria. Es un tema mundial en la sociedad, de las comunidades, de los gobiernos. Esta es una campaña desde la ciudadanía, desde las mujeres, a la que se han sumado muchos hombres, gobiernos, parlamentos, líderes políticos, artistas de todo el mundo, en fin. Ha tenido un gran eco y es una campaña inédita. Es la primera vez que en un 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, se hace en el mundo este tipo de campañas. Y es inédita porque es una fecha inesperada, fuera del calendario de activismo por los derechos de las mujeres. Normalmente hacemos este tipo de campañas el 8 de marzo, el 25 de noviembre, pues sí, octubre, septiembre, en fin, otras fechas. Pero se ha decidido que sea este día, porque en muchos países se celebra el Día del Amor, aquí en México el Día del Amor y la Amistad, y precisamente esta campaña tiene que ser un cambio radical en las relaciones afectivas, tiene que ser una oleada masiva de amor. Por ahí decían, es un tsunami de feministas y de amor y de afecto, ¿no? ¿Y por qué bailando? Porque el baile es gozo, porque el baile es libertad, porque el baile es erotismo, es poder ser. Las mujeres hemos caminado durante años por las calles con miedo a ser abusadas, golpeadas, ofendidas, violadas, miedo a ser atacadas. Hoy queremos perder el miedo, hoy queremos dejar de ser víctimas y juntas con nuestros hermanos y nuestras hermanas, como dice la canción, apropiarnos de las calles, apropiarnos de los espacios públicos, de nuestros cuerpos, ponernos de pie y decir ya basta bailando. Donde hay miedo no hay cabida al amor, y por otro lado, donde hay amor no permitimos la entrada al miedo. Por eso el Día del Amor y la Amistad, y por eso este día la campaña. Muchas gracias. Me pongo de pie. Yo, María de Lourdes Gómez Chavira, de la Dirección de Atención de la Mujer del Ayuntamiento de Cuernavaca, me pongo de pie. Yo, Otilia Reyes Soto, Secretaria General del Sindicato Auténtico del Ayuntamiento de Cuernavaca, me pongo de pie. Yo, Antonieta Vizcaíno, representante de la Organización Civil Cidal, me pongo de pie. Yo, Adriana Mujica Murias, Directora General del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, me pongo de pie. Yo, Lucero Benítez Villaseñor, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, me pongo de pie. Yo, María Teresa Domínguez Rivera, Diputada Presidenta de la Comisión de Equidad de Género, me pongo de pie. Yo, Dulce María Arias, Regidora del Ayuntamiento de Cuernavaca y Ciudadana de Cuernavaca, me pongo de pie. Yo, Iván Saucedo, Regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca, me pongo de pie. Yo, Jorge Morales Barud, Presidente Municipal de Cuernavaca, me pongo de pie. Adriana Mujica Murias, Directora General del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Platícanos de esta actividad de Un Billón de Pie en esta campaña mundial. Mira, es efectivamente una campaña mundial, una idea que surge en Europa, de decir, bueno, pongámonos de pie, hombres y mujeres, para hablar de que en este día, por eso se hace hoy, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, las relaciones que se establezcan no pueden ser de violencia. Las mujeres tenemos que dejar de ser violentadas en cualquier ámbito, de cualquier tipo de violencia. y entonces, bueno, se planteó una forma positiva, una forma que además dijera, nos apropiamos las mujeres de las plazas, de los espacios públicos y de nuestros cuerpos, de nuestras sexualidades, de nuestro baile, para decir tenemos derecho a una vida libre de violencia, y hacerlo públicamente y hacerlo en todos los espacios y decir alto, basta y ya, vamos a unirnos todo mundo para que eso se detenga. Se están viendo actividades distintas desde las instituciones y eso nos da mucho gusto. Siempre, ayer por ejemplo en la actividad del Instituto Morelense de la Juventud decíamos qué pasa o qué pasaba antes cuando las instituciones le cerraban la puerta a las organizaciones de la sociedad civil y cómo se está dando este cambio, y le preguntaba desde el instituto y desde las organizaciones cómo se está dando este trabajo. Desde el Instituto de las Mujeres para el Estado de Morelos, ¿cómo se está dando esta relación y qué respuesta han visto en este acercamiento con las organizaciones? Bueno, mira, para nosotras, digo, varias de nosotras que estamos ahora en el instituto, venimos de trabajo en organizaciones de sociedad civil y desde siempre nos ha quedado claro que no podemos vernos como enemigas o estar dando luchas aisladas, porque este tipo de problemática necesita la lucha conjunta y necesita la unidad. Entonces, claro que por supuesto que traemos nosotras parte de la sangre de organización de sociedad civil y lo estamos metiendo esta idea en las instituciones, ¿no? Pero de por sí ya siempre habíamos hablado de ello. Tenemos que sumar estas luchas. El enemigo no es ni la institución ni es la organización de sociedad civil. El enemigo es aquel ser, persona, aquel misógino, aquel machista, aquel sistema patriarcal, esta violencia generalizada, esta visión de las mujeres como objeto. Ese es el enemigo, y ese es el enemigo que si no estamos juntas nunca vamos a vencer. Y entonces, bueno, pues había que sumarnos, había que verlo así, y tenemos que romper un poco esta línea de esas diferencias históricas que ha habido. También ha habido otras limitantes en gestiones pasadas, como es la ubicación de estas instituciones. Ahora ustedes como Instituto de las Mujeres se cambian de domicilio y también se ve una diferencia ahí, ¿no? Mira, por supuesto, yo desde que llegué a la instalación del instituto la primera vez hace años, al acompañar a alguna mujer que había solicitado apoyo, decía que esa instalación mandaba el mensaje de no vengan, de queremos estar escondidas y queremos hacer como el mínimo trabajo, ¿no? Entonces, claro, desde que entramos ahora al instituto el 1 de octubre con el gobierno y la nueva visión, pues parte de esta nueva visión, es decir, estemos visibles y accesibles a todas las mujeres. No esperemos que solo venga aquella mujer que viene en vehículo, estemos en un lugar donde a 100 metros de 5 o 6 rutas diferentes puedes llegar y pueden llegar todas las mujeres. Estemos además en un espacio que puede ser más pequeño en tamaño, en metros cuadrados, pero también es más cálido en la atención. Entonces sí hay todo un cambio de visión en el instituto y eso es lo que estamos buscando y las esperamos. Tabachín 106, casi esquina Llamarada. Llamarada es la calle que sale justo enfrente de la Procuraduría, que es en Avenida Zapata, Colonia Tlaltenango. O sea, ya estamos de una manera mucho más visibles y accesibles y estamos para atender a todo el mundo. Eso lo agradecemos. Por último, actividades para el 8 de marzo, ¿qué se tiene planeado? Mira, lo primero que tenemos planeado es una feria de atención a la mujer aquí en el Zócalo de Cuernavaca, donde estamos intentando que varias de las dependencias del gobierno estatal se sumen, lleguen, vengan y pongan aquí la oferta de lo que tienen para ofrecer a las mujeres. Que si se puede traer el mastógrafo, que si se puede traer las pruebas de Papanicolaou, pues bueno, los volantes para ofrecer las cuestiones de psicología, de asesoría jurídica, todo ese tipo de cuestiones que estén, bueno, esto de las empresas de la mujer estará ya entregándose en esas fechas, pero todo este tipo de servicios, de programas, de apoyos que existen para las mujeres, se estén informando aquí a la población, pues en el Zócalo, para que sea también lo mismo. Pues esperamos casi que de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde o algo por el estilo. El 8 de marzo. Aparte de algunas otras cosas que estaremos haciendo en ciertos espacios de este evento, de este horario. Muy bien, pues estaremos al pendiente. Gracias, Adriana. Gracias a ustedes. Hola, Estefanía. Aquí te habla Mini de Radio Flora. Estamos escuchando una canción de los Flying Lesbians, o mejor dicho, de las Flying Lesbians, un grupo de mujeres de los años 70 del movimiento autónomo de mujeres. Lo escuchamos mucho en aquellos años y también en la radio lo pusimos a menudo. Lo que te quiero decir es que el 14 de febrero, cuando fue el One Billion Rising, aquí en Hannover también hicimos una pequeña acción, un flash mob. Cercamos una iglesia y luego, bueno, marchamos por la Lima Strasse, que es una calle casi paseo peatonal, pero pasan los tranvías por ahí, con una pancarta larga, grande, y una manta, como dicen ustedes, y también gritando bastante contra el patriarcado, ni Dios, ni patria, ni patriarcado. Bueno, hicimos como mujeres lesbianas y trans esta manifestación sin pedir permiso, y nos gustó mucho porque, digamos, fue realmente una forma autónoma de hacer las cosas. Nos dirigimos contra la religión, contra todo tipo de religiones monoteístas, por lo menos, y también estuvimos en el centro diciendo que el sexismo tiene muchas caras, en silencio, llevando pancartas con diferentes manifestaciones de sexismo. Dimos unas vueltas ahí en una plaza central y después fuimos a otra plaza central que también dimos unas vueltas con esas pancartas, pero también explicando por qué estábamos ahí, leyendo el texto del panfleto que habíamos hecho también. Y después fuimos a la estación central, atravesamos la estación central desde la entrada principal donde está el caballito hasta el final. Se nos pusieron en el camino unos dos guardias, pero les dijimos, bueno, ustedes no están enterados que hoy es el día One Billion Rising contra la violencia contra mujeres. ¿Ustedes acaso están de acuerdo con la violencia contra mujeres? Y bueno, solamente vamos a pasar y ya. Y después, bueno, se fueron. Se echaron para un lado y nos dejaron pasar, y después dimos la vuelta, y eso fue lo más lindo para mí, porque ya es un deseo desde hace mucho tiempo. Allí hay unos escaparates con unos avisos comerciales para una casa de nudismo, en el fondo es un burdel. Ahí hay chicas que atienden a los clientes en forma desnuda. Y hay 36 escaparates de cada uno, un metro y medio más o menos de ancho y 1,20 de alto. En estos escaparates pusimos unos pegatines un poco largos que dicen fuera esta mierda sexista. Ya, y eso a mí me gustó. Y fuimos y lo hicimos y no apareció la policía. Eso fue súper... súper sorprendente, seguro porque habían anunciado las mujeres más bien, bueno, más establecidas, más acomodadas, habían anunciado una actividad de One Billion Rising también en el Schiller Denkmal, donde estuvimos, ¿te acuerdas? Cuando el encuentro IKX. Bueno, eso nomás, y a ver si después te agrego algunas impresiones auditivas de esta manifestación. Bueno, y suerte y un buen, enérgico, fuerte, valiente y alegre 8 de marzo para ustedes. Chao. Pues estos son los audios que compartimos con ustedes, quienes nos hacen favor de escucharnos al respecto de esta campaña internacional de Un Billón de Pie. Y bueno, ya vimos las perspectivas, actividades que se realizaron aquí en Cuernavaca, en el estado de Morelos, con pues gente de varias instituciones, de varias organizaciones. Estuvo ahí CIDAL, estuvo presente el Congreso del Estado, algunos regidores y regidoras, estuvo también, por supuesto, el Instituto de las Mujeres para el Estado de Morelos, estuvo Radio Chinelo y bueno, otras organizaciones que la Comisión de Derechos Humanos para el Estado de Morelos, que bueno, lo que hicimos fue convocar a hombres y a mujeres para bailar en esta plaza pública, en la Plaza de Armas, y pues hacer visible nuestra exigencia de esta otra manera que también se puede protestar, que también se puede exigir a través del cuerpo, a través del baile, a través de un momento también de desestrés, de alegría, de compartir con las compañeras y los compañeros que ahí nos reunimos, bueno, la exigencia de un alto inmediato a la violencia en contra de las mujeres. Sigo saludando a la gente que está del otro lado de su computadora. Está Micaela Bocanegra, le mando un abrazo. Están compañeros, compañeras de Silincali Radio allá en Sosocotla. También va un abrazo para ellas, para ellos. Está Dani Azul, Marco Samael y, bueno, si alguien más me falta, pues que recuerden que estoy en Facebook como Bruja Mística para, pues, tener también sus opiniones al respecto de estos audios. Y, bueno, pudimos escuchar también la voz de Mechtil Durmont de Hannover, Alemania, que, bueno, nos explicaba la actividad que hicieron allá en Hannover el 14 de febrero en el marco también de esta campaña de un billón de pie. Y bueno, decía sobre estos escaparates de un burdel, es como abajo de un puente, hay varios carteles que se parecen más a los que hay en la Ciudad de México, ya bueno, estos muy conocidos, adentro como de un vidrio, y bueno, son 36 escaparates seguidos sobre este burdel, y bueno, ahí fue precisamente a donde fueron a pegar estos carteles, estas estampas de protesta de fuera esta mierda sexista. Entonces, bueno, es parte de tomar los espacios públicos, es parte de hacer visibles. Sí, la gente nos invade con esta publicidad sexista, con esta publicidad que utiliza el cuerpo de la mujer como un mero objeto sexual, bueno, ¿por qué no nosotras utilizar también estos recursos, estos escaparates, para pues poner una visión distinta, si no publicidad, si algún cartel, algún desplegado, también en estos espacios que, bueno, son fáciles de mirar para la gente que pasa por ahí. Entonces, bueno, esto fue la campaña de Un Billón de Pie, y todavía hay información que quisiera compartir con ustedes. Hay algunas notas sobre el caso de Maricela Escobedo, que hemos tratado aquí en el programa también. Le hemos tratado de dar seguimiento, y bueno, surge una nota ya hace 4 días, el 16 de febrero, surge esta nota en Noticias MBS, que dice: sentencian a cadena perpetua a asesinos de Maricela Escobedo. Dice: un tribunal oral sentenció a cadena perpetua a Luis Enrique Jiménez Zavala, alias El Wicked, y José Arturo Barrón Rodríguez, alias El Gordo, por el asesinato de la activista Maricela Escobedo. Bueno, para quienes no recuerden, el caso de Maricela Escobedo era una activista, una mujer que se convirtió en activista cuando exigía justicia por el asesinato de su hija Rubí Marisol allá en Ciudad Juárez, y bueno, fue también brutalmente asesinada. Sigo con la nota. Sentenciaron a estos dos hombres por el asesinato de la activista Maricela Escobedo y la masacre de 16 personas en el bar Colorado de la ciudad de Chihuahua. En el juicio realizado el pasado viernes, también se condenó a prisión vitalicia a un tercer cómplice, identificado como Luis Alberto Camacho Ramos, alias El Toker. Los tres sentenciados reconocieron ser integrantes del grupo delictivo La Línea, brazo armado del cártel de Juárez. El Wicked y El Toker fueron capturados el pasado 7 de octubre de 2012 por elementos de la Policía Estatal de Chihuahua, mientras la detención de José Arturo Barrón Rodríguez, El Gordo, se registró el pasado 31 de enero de este mismo año, 2013. En un comunicado, la Fiscalía General de Chihuahua dio a conocer que con las pruebas presentadas se acreditó la participación de los tres detenidos en la masacre de 16 personas ocurrida en el mes de abril de 2012 en el bar El Colorado, ubicado en la capital del estado. Mientras José Enrique Jiménez Zavala, El Wicked, reconoció ante los medios de comunicación durante su detención su autoría en el crimen de la activista Maricela Escobedo, registrado en diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno. Sergio Barraza Bocanegra, asesino confeso de Rubí Marisol Fraire, hija de Maricela Escobedo, fue abatido por elementos del ejército mexicano en el estado de Zacatecas el 16 de noviembre de 2012. Pues esto es parte de este caso que, bueno, sigue pendiente, el hecho de que hayan condenado a estos hombres a cadena perpetua, bueno, no termina con la exigencia de justicia y reparación del daño en la medida de lo posible, porque sabemos que, bueno, la vida de una mujer, en qué aspecto se puede reparar, pero hay figuras legales de reparación del daño que pues deben ser cumplidas, por lo menos, y pues es parte de este caso. Pero me parece que lo más importante es que estos casos de persecución, amenaza y asesinato a defensoras y defensores de derechos humanos, a gente que levanta la voz a favor de la paz, en contra de la violencia, que señala puntualmente a los responsables de la violencia que estamos viviendo en el país, sigue, esto continúa. El caso de Maricela Escobedo es un caso paradigmático, es un caso especial porque hay una línea, ¿no? Asesinan a su hija, ella exige justicia y dice que no le importan las amenazas que está sufriendo y que si la van a matar, la maten enfrente del Palacio de Gobierno, y eso es lo que sucede. Están los videos ahí en YouTube, que ojalá que no lo vean con morbo, evidentemente, pero para que, o sea, ahí se muestra realmente lo que pasó. Ella es emboscada enfrente del Palacio de Gobierno de Ciudad Juárez y ahí mismo es asesinada. Y después la poeta, también activista, Susana Chávez, acuña la frase de ni una más, y ella se convierte en una más, en una mujer más asesinada por levantar la voz y por exigir que se pare, se detenga la violencia en contra de las mujeres. Entonces, seguimos viendo que estas amenazas se dan sobre todo a defensoras de derechos humanos, y hay una nota en proceso que viene al caso, es una nota de hoy, y dice: amenazan de muerte a indígena que denunció violación por parte de militares. Recordemos que la violación por parte de militares se llama tortura sexual, y hay que nombrarlo con este, o sea, con todas sus letras, porque implica cuestiones diferentes. El hecho de que el agresor, el hecho de que el violador sea alguien con un puesto, con un cargo en un grupo de las Fuerzas Armadas, es tortura sexual. Y eso, bueno, es parte de lo que hemos aprendido con los casos lamentables de las mujeres de Atenco, de estas Inés Fernández y Valentina Rosendo también, que son solo unos ejemplos de estos casos que se dan muchas veces y que muchas veces no son nombrados y no son exhibidos y no son denunciados. Entonces, esta nota sale en proceso, sale el día de hoy, y dice: amenazan de muerte a indígena que denunció violación por parte de militares. México DF, la Red Nacional de Comunicación y Acción Urgente de Defensoras de Derechos Humanos en México, condenó las nuevas amenazas de muerte contra la defensora de derechos humanos Optilia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización del Pueblo Indígena MEPA, ubicado en Ayutla de los Libres, Guerrero, y de su sus compañeros de la organización, que recibieron un escrito anónimo el 11 de febrero pasados. Se abren comillas: tú, Optilia, estás gozando de medidas cautelares. Como quiera, te vamos a partir tu madre, a ti, Optilia, y a Cuauhtémoc. Los principales son ustedes dos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no los protege de la bala, señala el escrito. Estas son las amenazas que están recibiendo esta compañera y los demás compañeros de esta organización. Continúo con la nota. La amenaza, según indica el comunicado, hace mención a que no es cierto que soldados hayan violado a Inés Fernández Ortega, que es una de las compañeras que había mencionado con anterioridad. Recordarán, bueno, abro un paréntesis, recordarán que el año pasado se dio la disculpa pública hacia Inés Fernández Ortega por parte del gobierno del estado de Guerrero, por parte del gobierno federal, que bueno, evidentemente no fue Calderón, fue Poiré, el ex secretario de Gobernación, y se hizo toda esta, ya lo comentábamos, esta actividad que parecía más bien una apertura, una inauguración de alguna exposición por el discurso que llevaba el gobernador del estado de Guerrero y el secretario de Gobernación en ese entonces, en donde decía: señora Inés, entendemos su lucha y entendemos el caso y queremos reparar el daño y nos hacemos responsables, y toda esta más bien cosa mediática absurda, cuando una de las cosas que sucedió ese día es que no dejaban entrar a Inés Fernández por cómo iba vestida. Los mismos militares que estaban resguardando esta actividad no la dejaban pasar hasta que le dijeron que era ella la, digamos, protagonista de esta obligación que tuvo el Estado mexicano de pedirle una disculpa pública. Ya lo tocamos este tema aquí en el programa. Entonces, todavía, o sea, después de que se da esta disculpa pública, después de que, bueno, de alguna manera el gobierno de Guerrero y el gobierno federal trata de quedar bien, ¿no? O eso intenta a nivel mediático, por lo menos, todavía sigue este caso y ahora es amenazada esta compañera, estos compañeros de la Organización de Pueblos Indígenas MEPA, allá en Ayutla de los Libres, Guerrero, y en el comunicado se argumenta que no fueron militares los que violaron a Inés Fernández. Este caso de violación, que en realidad es un caso de tortura sexual, se dio hace 10 años, casi 11 ahora, y hasta ahora esta amenaza hace mención a que no es cierto que soldados hayan violado a Inés Fernández. O sea, siguen las incongruencias y sobre todo siguen las amenazas. Continúo con la nota de proceso. Dice, la amenaza, según el comunicado, hace mención a que no es cierto que soldados hayan violado a Inés Fernández Ortega, indígena MEPA, integrante de esta organización de pueblos indígenas MEPA, que llevó su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió un fallo condenatorio al Estado mexicano en octubre de 2010, que es precisamente esto que hablábamos. El caso pasó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se emitió el fallo condenatorio que le dice al Estado mexicano que es responsable de este caso de tortura sexual, y bueno, a estas alturas del partido seguimos viendo amenazas al respecto de ese tema. Continúo con la nota. Tanto Optilia Eugenio como sus compañeros y compañeras de la organización fueron amenazados a pesar de ser beneficiarios de medidas de protección provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2009, que el gobierno mexicano no ha cumplido a cabalidad. Entre comillas, lamentablemente no es la primera vez que Optilia Eugenio recibe este tipo de amenazas en contra de su vida, relacionadas directamente a sus denuncias de violaciones de derechos humanos cometidos en el estado de Guerrero. Optilia Eugenio ha sido víctima de hostigamiento permanente y ha tenido que abandonar el estado de Guerrero para salvaguardar su integridad física y psicológica, así como la de su familia, señaló la organización. El comunicado, apoyado con firmas de más de un centenar de defensoras de derechos humanos de todo el país, contiene una exigencia a las autoridades a tomar, entre comillas, las medidas inmediatas y apropiadas para poner fin a las permanentes amenazas de muerte y hostigamiento en contra de las organizaciones y personas que defienden los derechos humanos de las poblaciones indígenas de Guerrero y garantizar su seguridad, integridad física y psicológica. Exigieron a los gobiernos federal y estatal realizar una investigación pronta y expedita para sancionar a los responsables de las nuevas amenazas de muerte y que se garantice la seguridad y la integridad de Optilia Eugenio Manuel, de los integrantes de su familia y de cada integrante de la Organización de Pueblos Indígenas MEPA. Pues es importante este comunicado firmado por más de un centenar de defensoras y defensores de derechos humanos, de organizaciones, es lo que hablábamos en un principio, fortalecer estas redes en donde nos sintamos acompañados frente a estas amenazas que es evidente que vienen pues de arriba. Seguimos viendo. O sea, dicen que Optilia tuvo que salir ya varias veces del estado de Guerrero, porque cómo sentirse protegida, cómo sentir que puede haber una solución a esto, si se han visto no solo los casos de tortura sexual en contra de las mujeres indígenas, sino también el asesinato de defensoras y defensores de derechos humanos, de periodistas con una visión crítica. Es decir, la situación en el país lleva a estas personas que son amenazadas a pues salir, porque no hay una posibilidad de quedarse y resolver el problema. No hay estas medidas de protección. Se le obliga al Estado mexicano, se le obliga a en este caso al Estado de Guerrero, a poner protección específica a estas personas, pero pues es la misma colusión, que ya no sabemos quién es más qué crimen es más organizado, y pues la situación es grave. Entonces continúan estas amenazas de muerte y pues ya vimos cómo puede terminar estos casos, ¿no? Está el caso de Maricela Escobedo, de Susana Chávez, de muchas, muchas y muchos defensoras y defensores de derechos humanos, que pues hay que poner mucha atención en estas amenazas, porque pues sabemos que a estas alturas del partido ya no se juega con esas amenazas, o sea, ya no queda en esas amenazas, y muchas veces pasa a una agresión física o, en el peor de los casos, a un asesinato. Entonces estaremos pendientes. Como verán, pues hay muchos casos que darle seguimiento y siempre tratar de ser cuidadosos con la información, pero bueno, aquí en Las Brujas de Venus estamos también a la espera de que surja más información para difundirla con ustedes. Saludo a Helios de Tijuana y a Jessica Esquivel, que también nos están escuchando. Va un abrazo para él y para ella, y me quiero despedir con un audio, porque ya casi son las 6 de la tarde, pero quiero despedirme con un audio de, bueno, les platicaba al inicio del programa que hemos estado asistiendo a diferentes foros. Recordarles que están los foros regionales del Parlamento de Mujeres 2013, que convoca la Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado, en especial la diputada María Teresa Domínguez Rivera, pero sobre todo con el fortalecimiento y la participación de muchas, muchas organizaciones de la sociedad civil, otras instituciones, colectivos, gente de la sociedad civil que no necesariamente está en una organización, pero que le interesan estos temas, desde la academia. O sea, hay muchos espacios desde donde se está participando, y bueno, falta el foro regional de Xochitepec, que es el viernes, y el próximo martes es en Jutepec, así que seguiremos en este Parlamento de Mujeres. Pero hemos estado yendo también a diferentes foros al respecto de el derecho a decidir de las mujeres sobre el propio cuerpo. Sabemos que es un tema delicado, sabemos que los medios de comunicación muchas veces, sobre todo en este momento en el estado de Morelos, pues muchas veces desvían la información, no sé, intentan sacar una nota para que venda en lugar de darle la información a la gente, la información necesaria, la información que surge de estas organizaciones que llevan años trabajando al respecto del derecho a decidir, que sobre todo que intentamos decirle a cada vez más gente que por lo que estamos luchando es por un derecho que ya tenemos. No estamos pidiendo un favor. Las mujeres del estado de Morelos no estamos pidiendo un favor. No estamos pidiendo que surja la voluntad política del gobierno del estado, de las instituciones, para que nos hagan el favor de regular nuestros derechos o no. Esos derechos ya los tenemos. El derecho a decidir sobre nuestro cuerpo está enmarcado en estos convenios internacionales y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es prioridad en la constitución del país a partir de la reforma del año pasado. Entonces, lo que estamos haciendo es, cuando se habla, por ejemplo, de socializar este tema del derecho a decidir, no estamos viendo que, bueno, le vamos a decir a la gente lo que queremos para que vote a favor, y entonces solo si la mayoría de la gente vota a favor. O sea, no estamos poniendo a consideración de nadie. Los derechos humanos son los derechos humanos, los derechos constitucionales son los derechos constitucionales, y son para todas y para todos. La cuestión de estos foros es precisamente socializar el tema, que la gente conozca este tema desde una visión científica, desde una visión laica, desde una visión de las organizaciones que luchan por los derechos humanos, que luchan por los derechos humanos de las mujeres, y entonces decirle a la gente: esto es lo que hay, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que nos interesa, estos son sus derechos también, de todas las mujeres. O sea, no necesariamente que estén en una organización o que salgan a la calle con una pancarta a favor del derecho a decidir. Este derecho es para todas, y lo importante de este derecho, o lo importante de este tema del derecho a decidir, es que el tema de la despenalización del aborto es para que cada mujer decida sobre su cuerpo lo que mejor le parezca, lo que le parezca más conveniente. No se le obliga a ninguna mujer a abortar. Sin embargo, la penalización del aborto, como está en el estado de Morelos y en otros 16 estados, sí obliga a las mujeres a no practicarse un aborto legal, seguro, en buenas condiciones, por estas visiones todavía conservadoras que inciden en las en la legislación, en las políticas públicas y demás. Entonces, este tema es mucho más complejo de lo que parece y pues agradeceríamos a los medios de comunicación locales que por lo menos le dieran una visión crítica, que hicieran su chamba. Ya sabemos que hay notas que venden, que hay notas que no venden, pero en una cuestión tan delicada como los derechos humanos, los derechos de las mujeres, pues me parece que hay que ser mucho, mucho más cuidadosos. Entonces, en esta semana, el lunes, fuimos a un foro de discusión sobre aborto y derechos humanos. Esto fue en la Casa de la Cultura Jurídica, ahí en Boulevard Benito Juárez, aquí en Cuernavaca. Y bueno, fue convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Teófilo Olea y Leiva, por el Congreso del Estado de Morelos, la Comisión de Equidad de Género y el Grupo de Información y Reproducción Elegida, GIRE, que está a punto de cumplir 20 años de trabajo. Y pues vamos a ir compartiendo los audios de este foro. Pudimos haberlo transmitido en vivo, pero me parece mucho más importante traerlo a este espacio de las Brujas de Venus para crear la discusión, para que la gente que nos escuche nos dé sus opiniones, que participe, que escuche desde la academia, que escuche desde la Suprema Corte. O sea, ¿cuál es la visión de estas instituciones al respecto del derecho a decidir y de la necesidad de despenalizar el aborto en el estado? Entonces, iremos compartiendo estos audios. El día de hoy vamos a escuchar el primero, que estuvo a cargo de, bueno, la primera, digamos, ponencia. Fueron 20 minutos por cada participante. Fue la maestra Adriana Ortega Ortiz, que está en la Dirección de Equidad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, su participación fue en torno a la perspectiva de género del aborto. Esto sucedió el pasado 18 de febrero. Vamos a ir compartiendo los audios de los cuatro participantes de esa mesa y también la participación de la gente que estuvo ahí haciendo preguntas y dando sus comentarios. Entonces, seguimos aquí en Las Brujas de Venus con este audio sobre la perspectiva de género del aborto, y todavía regresamos aquí en Las Brujas de Venus. Es hablarles de un derecho que parece, para mí, es el punto medular de la discusión sobre el aborto o sobre la despenalización del aborto o la posibilidad legal de interrumpir un embarazo, como es más correcto referirse al tema. Y es un derecho que se ha como complejizado, a veces frivolizado, a veces no se le toma suficientemente en consideración, y es el derecho de la libertad o la autonomía, como que decidamos nosotros nombrar ese derecho. Y me parece que cuando se habla de aborto es muy importante centrarse en la posibilidad de que las mujeres tomen decisiones y de que estas decisiones sean avaladas por el orden jurídico. ¿Y qué significa lo contrario? Es decir, ¿qué significa no avalar estas decisiones? ¿Qué significa que el orden jurídico niegue reconocimiento a la posibilidad de que las mujeres tomen decisiones respecto de su plan de vida, respecto de lo que ocurre en su cuerpo? ¿Qué consecuencias tiene eso en concreto? Entonces, sabemos de alguna manera, o intuimos los que no tengamos conocimiento jurídico, que la autonomía está conformada por esa esfera de autodeterminación donde yo soy para mí y conmigo. Es decir, es una esfera de inmunidad frente al Estado. El Estado no puede meterse en el ámbito de nuestras decisiones autónomas para sustituir nuestras decisiones. Es decir, el Estado tendrá que tener otros niveles de intervención que iremos platicando a lo largo de la charla, pero en términos generales definimos la autonomía como esa esfera de autopertenencia donde yo decido para mí, en el reconocimiento de que soy un sujeto ético o una sujeta ética, y esto significa que soy capaz de tomar decisiones respecto de mi plan de vida y de la forma de conseguirlo. La fórmula kantiana de yo soy un fin y no un medio en mí mismo. Es decir, yo puedo elegir mi plan de vida y los medios para lograr ese plan de vida. Regularmente, cuando se fundó el Estado moderno, y esto es una cosa muy simplificante, no vamos a hacer un debate profundo sobre esto, esos sujetos éticos eran los hombres. Las mujeres necesitaban tutela ética, es decir, las mujeres no podían tomar decisiones por sí mismas ni podían intervenir en las decisiones que importaban, porque las mujeres eran emocionales, eran locas, eran evas y por tanto eran proclives al mal. Es decir, una mujer, si tú le entregabas el poder de decidir algo, seguramente lo que haría era algo malo, maligno. Y esta es la fantasía que nos ha perseguido hasta ahora y que nos la nombramos con estereotipos bastante comunes como las mujeres que quieran abortar. Si tú le das oportunidad a una mujer, despenalizas el aborto por violación, las mujeres van a intentar que las violaran con tal de abortar. Y querer abortar me parece que, pues no sé, a mí me dan ganas de dar besos, a mí me dan ganas de enamorarme, pero así que yo piense, tengo como una cosa, un impulso irrefrenable, la necesidad o el gusto por abortar, creo que es frivolizar demasiado lo complejo que resulta la decisión de interrumpir un embarazo. Es decir, es una decisión que no se toma por gusto, es una decisión que implica una reflexión mayor o menor, no vamos a prejuzgar sobre los motivos que tengan las mujeres para optar por una interrupción de embarazo, pero todas las mujeres que yo conozco, por lo menos, y esto no es una anécdota, es una muestra real, porque luego se acude a los imaginarios para sostener las posturas, todas las mujeres que yo conozco que han interrumpido embarazos han tomado esta decisión en un ámbito muy complejo, donde importa lo que ellas quieren, donde importa lo que las personas que ellas quieren quieren, donde importa el momento de su vida en el que se encuentran, donde importa si el autor del embarazo está con ellas o no está con ellas, donde importa las circunstancias del embarazo, el momento vital del embarazo. Entonces esto nos da como producto una decisión mucho más compleja o un escenario mucho más complejo, lo que llamarían las feministas relacionistas, un escenario contextual donde las mujeres toman o producen una decisión autónoma llena de contingencias. Es decir, no está libre de contingencias, no es una decisión que pueda tomarse, digamos, en una producción de yo frente al espejo, como en una especie de cápsula, sin tomar en cuenta mi nudo de relaciones, mi nudo de posibilidades. Y estas decisiones, vamos a ver por qué, o no sé si a ustedes se les ha ocurrido pensar, por qué esta decisión debe estar protegida por el Estado, debe estar aceptada por el Estado, debe ser confiada a las mujeres. Yo, la verdad es que pienso que esta decisión, o la decisión de interrumpir uno un embarazo, debe estar confiada a las mujeres por muchas razones. Una primera razón, y no quiero ser simplista cuando digo esto, y no nos confundamos, yo no estoy haciendo un alegato por ese cuerpo, es mío. Para mí la relación de una mujer con un embrión o con un feto es mucho más compleja que decir simplemente es parte de su cuerpo. Sin embargo, el cuerpo es importante acá, porque todo lo que pase, sea conservar el embarazo, sea alumbrar al embrión o feto una vez que se concluya su desarrollo, decidir interrumpir el embarazo, va a pasar por el cuerpo de la mujer. Cualquier decisión que se tome pasará por su cuerpo. Es decir, por ese recinto de identidad en donde nosotros reconocemos nuestra relación más profunda. Nosotros somos todo el tiempo nuestro cuerpo. Lo que representa nuestro lugar en el mundo es nuestro cuerpo. Nosotros nos presentamos ante los demás a través de nuestro cuerpo. Nosotros existimos porque tenemos un cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestra relación con el espacio. No puede haber nada más privado e íntimo que el propio cuerpo. Entonces, esa es una razón fundamental por la cual pensar que las decisiones de interrumpir un embarazo deben estar protegidas por el derecho a la autonomía. Porque pasa, y lo voy a decir gráficamente, por aquí. Nadie puede imponerme una decisión respecto a lo que va a pasar con mi embarazo sin traspasar esa frontera, sin entrometerse en mi identidad, sin entrometerse en mi cuerpo, sea quien sea, sea el Estado, sea el cónyuge, sea quien sea. Nadie puede actuar una decisión si no pasa por encima de mi cuerpo. Y el cuerpo es algo que está protegido, o las decisiones respecto del cuerpo es algo que está protegido por el derecho a la salud. Ahora, decía hace rato que para mí no pasaba por el asunto de este cuerpo es mío, porque me parece que eso es, digamos, nos deja en un debate bastante limitado. Yo creo que aquí lo que hay que ver es el embarazo como esa relación súper compleja de la que nos habla Tamar. Es muy difícil pensar el embarazo sin reconocer que la mujer es dos y una a la vez. Ese es el proceso del embarazo. El embarazo nos hace dos y una a la vez. Y esa es justo la razón por la cual tiene que pensarse en un diseño autonómico que respete lo que ocurre en el cuerpo de la mujer y que reconozca para ella una primera decisión respecto a lo que pasa, pero también es un argumento, fíjense lo que son las paradojas, también es un argumento para ir pensando la autonomía en términos más precisos y para ir observando la realidad del embarazo. Porque pareciera que las leyes parten de sujetos ideales y de condiciones ideales, y de pronto un embrión es prácticamente un bebé en el imaginario colectivo, y de pronto una mujer es en un santiamén una bruja que quiere acabar con ese bebé, cuando eso no es realmente lo que está pasando. Ustedes cierren sus ojos un momento y piensen en una mujer embarazada. ¿Cómo se ve una mujer embarazada? ¿Se ve como si estuviera cargando un embrión así? ¿O se ve como si estuviera cargando un feto así? ¿Cómo se ve una mujer embarazada? Con un cuerpo complejo, ¿cierto? Con un cuerpo en el que está ocurriendo un proceso, como una persona embarazada. Entonces, ese entendimiento nos permite meternos a la realidad del embarazo y entonces observar con cuidado qué es lo que está pasando allí. Lo que está pasando allí es que hay un proceso de desarrollo paulatino, en virtud del cual, tarde o temprano, si se culmina el proceso, tendremos una persona autónoma, ¿cierto? O pretenderemos o querremos tener una persona autónoma. Y del otro lado tenemos esa persona autónoma que ya lo es totalmente. Tenemos una persona que lo logrará y tenemos una persona que ya lo es. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho las Cortes Constitucionales? Seguramente Fernando lo hablará más precisamente y de alguna manera José Luis lo abordará también. ¿Qué han hecho las Cortes Constitucionales frente a esta realidad? Pues han dicho, inventando una ficción, y tiene que ser una ficción jurídica porque no hay otra manera de entenderla, donde oponen los intereses del embrión o feto a los intereses de la mujer, sobre todo en el escenario preciso de la interrupción legal del embarazo, y entonces deciden en esquemas de ponderación. Voy a decir por qué digo que es una ficción jurídica, y la Corte Interamericana me acaba de dar hasta cierto punto la razón en el caso este que acaba de resolver a propósito de la fertilización in vitro en Costa Rica e interpretando el artículo 4 que dice que se protege la vida en general desde el momento de la concepción. La Corte ha sostenido que la única manera de que esa protección sea real es protegiendo a la mujer, y que entonces debe interpretarse que el artículo 4 de la convención en realidad prevé una protección para la mujer embarazada y no una protección para un embrión o feto en abstracto. Es decir, pensemos, y quizás sea algo gráficamente muy agresivo, pero pensemos si realmente el Estado puede reivindicar una protección real para el embrión o feto, y real quiero decir físicamente posible, para un embrión o feto sin tomar en consideración a la mujer. Puede ir a una mujer y decirle, préstame tu embrión de 2 meses que yo lo voy a cuidar mientras tú te decides a ver qué haces con tu vida, mientras tú haces tu carrera, mientras tú tienes otros hijos, mientras tú tienes... No puede hacer eso. Entonces no puede quitar a la mujer de la película. Y así como no se puede quitar a la mujer de la película, no se puede estrictamente desconocer la otra realidad que está ocurriendo también en este cuerpo de la mujer. Y decía yo hace rato que las Cortes han enfrentado este dilema con una ficción jurídica que enfrenta los intereses de la mujer y los intereses del embrión en el escenario concreto de la interrupción legal del embarazo, y han dicho sí, el Estado puede reivindicar y reivindica un interés en proteger la vida que se está gestando. Ninguna corte constitucional ha dicho a los otros, los embriones y los fetos no nos importan, al Estado no tienen por qué importarles, aquí no está pasando nada. Todos han reconocido que esa vida, esa potencial vida, esa potencial autonomía, esa potencial persona es valiosa. Pero han dicho, la del otro lado es un poquito más. Y han confirmado que en esos escenarios la libertad que debe protegerse es la libertad de la mujer. Esta libertad, y esto es muy interesante, porque además tiene que ver con la forma en que se construyen los regímenes constitucionales de derechos, esta libertad no es absoluta ni hacia un lado ni hacia el otro. Es decir, no puede haber una protección absoluta de la vida desde la concepción, porque eso implicaría una negación absoluta de los derechos de la mujer, ni puede haber, por el contrario, una protección absoluta, absoluta en términos absolutos, absolutos, absolutos, de la libertad de la mujer, sin desconocer el interés que el Estado puede reivindicar en que se continúe o que continúe la vida. ¿Pues qué han hecho? Pues enfrentados al dilema han dicho, bueno, vamos a mirar el embarazo como lo que es, vamos a quitarnos de la fantasía que en ese embarazo desde el día 1 hasta el día 90, hasta el día, hasta los 9 meses, hay un bebé. Vamos a ver realmente qué es lo que es. Y entonces han dicho, bueno, pues en el primer trimestre, las posibilidades de vida autónoma del embrión o feto son cero. Las posibilidades de vida autónoma de la mujer son 100. En ese escenario pequeñito prevalece de forma incondicional la mujer. Y esto quiere decir que la mujer está en toda la capacidad de producir una decisión autónoma. Y por autónoma quiero decir de acuerdo con sus propias expectativas. No quiero decir caprichosa, porque nosotros tendemos a pensar que las mujeres toman decisiones caprichosas. No, las mujeres toman decisiones de acuerdo con sus propias expectativas, y las expectativas de las mujeres y los diseños de planes de vida de las mujeres, les tengo noticias, son valiosos. No podemos estarle exigiendo a las mujeres todo el tiempo conductas heroicas, sacrificios inenarrables. Las mujeres también toman decisiones para pasarla bien, y eso no es un desastre. Entonces, los estados han dicho, bueno, en ese primer trimestre entendemos, no hay autonomía absoluta para el embrión, la mujer prevalece, y entonces puedes interrumpir un embarazo porque tú consideras que es adecuado para ti. En el segundo trimestre, pues mira, aquí ya crecí un poquito más. Entonces, yo te voy a poner escenarios de mayor control. Y entonces te voy a decir que ya no es porque tú crees que es adecuado, sino que tienes que estar enfrentando condiciones más adversas. Y entonces, en el segundo trimestre se puede interrumpir el embarazo por violación, por peligro a la salud, por malformaciones congénitas. Es decir, en el segundo trimestre se opta por un régimen de indicación. En el tercer trimestre se opta por un régimen de indicaciones todavía más grave, y se va, el embudito que está abierto así, se va cerrando. A eso se le conoce como esquemas gradualistas. Algunas teorías feministas han criticado este tipo de esquemas justo por lo que yo les decía hace rato, porque parten de la concepción de que las mujeres y el feto están antagonizadas. Y esto les resulta muy incómodo porque para ellas significa desconocer la realidad esta de yo soy con el embrión o con el feto, no es que yo esté peleando, yo estoy aquí, está envuelto con mi cuerpo. Pero estos esquemas de colisión de derechos, estos esquemas gradualistas, han tenido como mucha aceptación para la mayoría de las personas y sobre todo en los regímenes liberales, donde esto facilita el entendimiento y ha sido como una estrategia adecuada para avanzar los derechos de las mujeres. Yo no me quiero ir sin decir que cuando yo defiendo la autonomía como derecho, yo la estoy considerando como algo complejo, es decir, no la estoy considerando como el equivalente al derecho a la privacidad norteamericano, donde significaba que el Estado no se metía y no se metía, no intervenía de ninguna manera en la decisión. Yo estoy pensando que la autonomía debe ser un derecho que implique obligaciones positivas para los estados. Es decir, los estados tienen obligaciones positivas frente a la autonomía y tienen que reconocer que la autonomía, en esta cuestión de interdependencia de los derechos humanos, la autonomía se toca y se completa con otros derechos. Pensemos, por ejemplo, en el derecho a la salud, que es el argumento más socorrido para hablar de aborto. Obviamente, ¿cuál es el papel del Estado si uno piensa en autonomía y derecho a la salud? Bueno, el Estado tendría que impedir que las decisiones autónomas, protegidas y legítimas de las mujeres las colocaran en escenario de riesgo. Y esto significa un argumento más para por la despenalización de la interrupción o por la posibilidad legal de la interrupción de un embarazo. Otro argumento sería la igualdad. Si nosotros tenemos diferentes mujeres, tendremos diferentes posibilidades de expresión de autonomía, porque tendremos contextos más adversos y contextos más positivos. Y seguramente una mujer en una condición socialmente precaria enfrentará mayores obstáculos para ejercer sus decisiones autónomas. Esos obstáculos deben ser removidos por el Estado. Y así podríamos continuar pensando y complejizando en cómo se aborda el término, cómo se aborda la autonomía como derecho. Pero yo, para terminar, quiero dejarles como esta idea muy clara. Las mujeres, como sujetos éticos, somos capaces de decidir por nosotras, para nosotras, y tomar decisiones que son buenas para nosotras y también para la comunidad en la que nos encontramos inmersos. Cualquier imaginario que contradiga esta aseveración está fundado en una creencia ideal y estereotípica. Piensen ustedes, reflexionen sobre las mujeres que tienen cerca suyo. ¿Cómo toman sus decisiones? Esas son las mujeres reales, esas son las mujeres hacia las cuales van destinadas las normas. No la Eva que nos imaginamos, no la bruja que nos imaginamos, sino la mujer que tenemos enseguida, nuestra madre, nuestra hermana, nuestras hijas. Esas mujeres, nosotros las hemos visto decidir un mundo de cosas y debiéramos ver cómo es que deciden esas cosas. Entonces deberíamos entender que podemos abogar porque ellas tuvieran su derecho a decidir sobre estos temas absolutamente respetados por el Estado. Y también, una segunda idea que quiero dejar es que cuando uno aboga por la despenalización o por la interrupción legal del embarazo, lo que uno está haciendo es reconociendo a las mujeres como personas éticas plenas. No quiero decir ciudadanas, porque ahora en el lenguaje de los derechos humanos todas las personas sujetas a la jurisdicción del Estado tienen derecho a esa protección. Entonces, como personas éticas plenas, y además se pueden establecer, es lícito para los Estados establecer ciertas limitaciones gradualistas a esta decisión. Pues muchísimas gracias. Pues esta fue la participación de la maestra Adriana Ortega Ruiz, que fue a ese foro de discusión sobre aborto y derechos humanos de las mujeres por parte de la Dirección de Equidad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, el tema fue perspectiva de género del aborto. Hay mucho de qué discutir acerca de esta participación. Fue la primera participación de este foro. Quedan tres que vamos a ir compartiendo en Las Brujas de Venus en los siguientes programas, pero me parece que una de las cosas más importantes de esta ponencia de la maestra Adriana es precisamente el tema de la autonomía, el hecho de que las mujeres seamos vistas como malas por naturaleza, con esta concepción conservadora que tiene que ver con las bases religiosas de la religión católica, de lo que decía, ¿no? Esta historia de la Biblia en donde Eva provoca a Adán para comer el fruto prohibido y demás, esta historia que ya pues por demás no sabemos, hace ver a las mujeres como malas, y entonces esta visión de que tomamos las decisiones a capricho, pues se debe también de construir y ver a las mujeres como sujetas, como personas que decidimos sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad de manera autónoma, de manera responsable, y sobre todo entre más información haya, entre más educación sexual laica, científica haya en las nuevas generaciones, pues evidentemente las decisiones que vayamos tomando las mujeres y los hombres, pues serán mucho más responsables y los resultados serán positivos para la sociedad. Entonces, ver a las mujeres como sujetas autónomas es importante, y sobre todo esta visión, también de construir esta visión de que las mujeres debemos ser madres por obligación. Por el simple hecho de tener un útero en donde se puede gestar vida, tenemos la obligación de ser madres. También esto es algo que esta estructura debemos derrumbar y no ver a las mujeres como madres ni a los productos de la concepción como bebés. Hay un proceso que la ciencia lo establece en donde pues no es del todo cierto que veamos al bebé como tal. Esto tiene que ver con el deseo de ser madre y quien la mujer que decida ser madre, el hecho de que vea a un bebé desde el primer momento de la gestación, bueno, es una decisión de cada mujer, ¿no? Entonces, seguiremos hablando de este tema que es muy importante, que es muy delicado y que tendremos cuidado en la manera en la que lo abordamos, pero sobre todo difundiendo y haciendo de su conocimiento, compartiendo con la gente que nos hace favor de escucharnos, compartir esta información que viene de las instituciones, que viene de las personas expertas en el tema, que se han dedicado a investigarlo desde la parte médica, desde la parte legal, desde la parte humana, que se han dedicado, que se han metido a este tema como prioridad y que entonces tienen, por supuesto, una visión mucho más profesional, mucho más certera de lo referente al tema del derecho a decidir y, sobre todo, repetir. Esto, esta lucha por el derecho a decidir es la exigencia de un derecho que nos corresponde. No le estamos pidiendo permiso al Estado, no le estamos pidiendo permiso a las legisladoras, los legisladores, que por favor despenalicen el aborto. Es un derecho que tenemos las mujeres, que hay que socializarlo, sí, para que seamos cada vez más mujeres las que conozcamos nuestros derechos, cada vez más hombres los que conozcan sus derechos, los derechos de las mujeres, para de esta forma avanzar en la conciencia social, ¿no? Y que no sea necesario que nos impongan una ley, prohibitiva como lo es la penalización del aborto. Entonces seguiremos trabajando, hablando, difundiendo al respecto de este tema y pues en el programa siguiente pues seguiremos con los audios de este foro de discusión Aborto y Derechos Humanos de las Mujeres convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso del Estado de Morelos y el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. Ya nos vamos, ya son casi las 6:30 de la tarde y nos dicen que vamos a escuchar a Tania Libertad al terminar Las Brujas de Venus, la parte en vivo, viene la parte musical y en esta ocasión pues escucharemos a Tania Libertad. Y hay algunas otras notas muy rápidas para difundirlas. El próximo sábado, el sábado 23 de febrero, a las 6 de la tarde en el foro de PIT, aquí en Boulevard Juárez, con esquina en la calle Cuauhtémoczin, en el centro de Cuernavaca, se llevará a cabo el concierto en memoria de nuestro compañero y amigo Rodrigo Palacios Sosa, que bueno, falleció hace unas cuantas semanas, hace un mes aproximadamente, y que era integrante del grupo Guante Blanco. Entonces, bueno, los compas, la compa de Guante Blanco y otras banditas, pues harán este concierto en memoria de Rodrigo Palacios, el bajista de Guante Blanco, y bueno, Radio Chinelo, por supuesto, estará ahí presente para transmitir en vivo este concierto para que la gente que, bueno, no pueda asistir, pues lo escuche a través de nuestra transmisión, pero sobre todo que asistan al foro de PIT. Es entrada libre, es una actividad que, bueno, están planeando para recordar a Rodrigo y pues que mejor que lo recordemos con música y bueno, con acompañándonos entre todas y todos. Entonces ahí los esperamos en el PIT a las 6 de la tarde el sábado, en este concierto en memoria de Rodrigo Palacios. Estará Guante Blanco, estará La María Cantú, algunas otras bandas, y bueno, pues ahí los esperamos. Y también el mismo sábado, un poquito más temprano, es a las 6 de la tarde también, en el Teatro Conejo Blanco, también aquí en el centro de Cuernavaca y en Gutenberg, estará la presentación del libro Dios en un Volkswagen Amarillo. Es un libro de Efraín Blanco, que ya estuvo participando en el tercer festival Todas las Voces, en la Feria del Libro de la UAM, y bueno, ganó el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola 2012. Efraín Blanco, bueno, un escritor de Morelos, así que bueno, es un orgullo. Y pues ahí en el Teatro Conejo Blanco estará la presentación de este libro, Dios en un Volkswagen amarillo. También es a las 6:00 p.m, así que podemos ir a la presentación de Efraín, que supongo que va a ser puntual, y nos vamos al PIT, al concierto en memoria de Rodrigo Palacios. Así que bueno, hay actividad en la radio y en el centro de Cuernavaca para este fin de semana. Saludo a Rocío Frías, si nos está escuchando, y bueno, ya nos vamos, nos despedimos, son las 6:30 p.m. de este miércoles 20 de febrero de 2013. Agradezco a toda la gente que estuvo, que se quedó escuchando los audios y el programa, a la gente que hizo comentarios. Recuerden que me pueden encontrar en Facebook como Bruja Mística y tener comunicación a lo largo de la semana para comentar pues estos temas tan importantes, y le daremos seguimiento también a las notas que leímos al inicio del programa, notas lamentables, pero que pues también necesitan una difusión responsable para que la gente se entere de lo que está pasando en Morelos y en otras partes de la República. Seguiremos al pendiente, nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a 6 p.m, aquí en Las Brujas de Venus. Muchas gracias y muy buena tarde. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una